Temprano se va a la escuela jugando y botando el balón aquel, cuidando muy bien sus libros, pensando y pensando en que lo va a ver, cuidando que sus maestros y sus compañeros no puedan ver el nombre de sus amores que con colores pintó en el cuaderno aquel. Y aunque ella no sabe nada y está enamorada de él, a ella no le importa nada y está enamorada de él. Vive con él, juega con él, sueña con él, pues está enamorada de él. Y aunque ella está muy chiquilla, su corazoncito sabe querer. Y cuando llega a la escuela, antes que su silla lo busca él. Y es una linda chiquilla que juega y estudia pensando en él. Y todo lo que ha estudiado se le ha olvidado y tampoco quiere comer. Y aunque ella no sabe nada y está enamorada de él, a ella no le importa nada y está enamorada de él. Vive con él, juega con él, sueña con él, pues está enamorada de él. Y aunque ella está muy chiquilla, su corazoncito sabe querer. Y cuando llega a la escuela, antes que a su silla lo busca él. Y es una linda plebita que juega y estudia pensando en él. Y todo lo que ha estudiado se le ha olvidado y tampoco quiere comer. Y aunque ella no sabe nada y está enamorada de él, a ella no le importa nada y está enamorada de él. Vive con él, juega con él, sueña con él, pues está enamorada de él. Boom, boom, boom, boom.